Sección 5. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 1. Capítulo 4. Alyosha. A la sazón contaba 20 años, su hermano Iván tenía 23 y 27 el mayor, Dmitri. Me apresuro a declarar que este, Alyosha, no era fanático y aún tengo para mí que ni llegaba a místico. Prefiero dar mi sincera opinión desde un principio, diciendo que era simplemente un precoz filántropo y que eligió la vida monástica porque le sedujo entonces como una puerta que se le abría en las tinieblas de la iniquidad mundana, a las claridades de la paz y del amor. Y le movió a lanzarse con gozo el ser extraordinario que Allende le tendía los brazos, nuestro famoso venerable Zósima, de quien se prendó con todo el primer afecto de su corazón ardiente. No negaré que por entonces le dominaba un carácter muy raro, y aún que fue muy original desde su cuna. Ya afirmé que mantuvo toda su vida el recuerdo del rostro de su madre, de sus caricias. Parece que la estoy viendo a mi lado. Sabido es que tales recuerdos pueden guardarse desde edad muy tierna, hasta desde los 2 años, pero solo como vislumbres en las tinieblas de la vida, como el fragmento de un cuadro preservado de los agentes que borraron el resto de la pintura. Así se guardaban en él. Recordaba una ventana abierta en la tibieza de una tarde veraniega, los caídos rayos del sol poniente fue lo que mejor quedó impreso en su mente. En un ángulo de la sala, la bendita imagen ante la cual ardía una lámpara y se postraba su madre, agitada de sollozos, como presa de histerismo, con llanto clamoroso tendiéndole en sus brazos, apretándole contra su seno hasta hacerle daño, rogando por él a la madre de Dios y aupándolo hacia el icón, como para ponerlo bajo el patrocinio de la Virgen. Y de pronto apareció una fámula que, cogiéndole, lo arrancaba con terror del regazo maternal. Este era el cuadro. El rostro de la madre, en aquel trance, estaba encendido de delirio, pero hermosísimo, según confesaba el hijo a los raros confidentes de esta visión retrospectiva. Desde niño mostróse muy poco expansivo. Detestaba la locuosidad tanto como amaba el silencio, y no por desconfianza, mal humor o misantropía, sino por cierta preocupación íntima y personalísima que nada se relacionaba con el prójimo, pero tan arraigada que semejaba desapegarle de todos. Y no que quería al prójimo tanto que, si bien nadie podía tomarlo por bobo o incauto, parecía haberle confiado implícitamente toda su vida. Ciertas delicadezas de trato dejaban advertir que no se permitía juzgar a los demás, que nunca quería arrogarse el derecho de criticar los actos ajenos ni condenar a nadie por nada. Viviendo a los 20 años en el hogar paterno, convertido en un asqueroso lugar de abominación, se retiraba silencioso cuando su pureza no soportaba ciertas escenas, pero sin dejar siquiera entrever que merecían su desprecio y anatema. Su padre, que además de ser quisquilloso y pendenciero, recordaba sus años de gorrón, lo miraba al principio con recelo y refunfuño. «Nada dice, pero cavila mucho», pensaba. «Donde quiera que fuese este mozo, conquistaba enseguida la estimación de quien lo trataba». Cuando llegó a la señorial morada de su bienhechor, Yefim Petrovich Polenov, toda la familia prendóse de él hasta el punto de tratarlo como a un hijo de la casa. Su tierna edad no permite atribuir esto a designios de ganarse el afecto con artificios. Se hacía querer espontáneamente por una virtud innata que obraba, por así decirlo, en su alma y en su sangre. Y lo mismo sucedía en la escuela, aunque semejaba uno de esos muchachos destinados a atraer la desconfianza, la burla y la malevolencia de sus compañeros, porque era meditabundo y apartadizo, y desde sus primeros años gustaba de retirarse a un rincón para leer tranquilo. Con todo, fue el favorito mientras asistió a la escuela, y aunque raramente se le veía divertido o jovial, nadie lo tomaba en ojo, sabiéndolo llano y bondadoso. Jamás trató de distinguirse entre sus compañeros y quizá por esto no temía a nadie. Los mismos chicos comprendieron que no estaba orgulloso de sí mismo y parecía no percatarse de su ánimo y valentía. Nunca se mostró ofendido y a la hora de haberlo sido dirigía la palabra o contestaba a quien le injurió con tal confianza y candidez que nadie creería que hubiese pasado nada. Y no es que se esforzara en olvidar la ofensa, es que no se consideraba nunca afrentado. Esto cautivaba a los muchachos. Es de notar una característica a la que debió que todos los chicos se juntasen para mofarse de él, más por ganas de divertirse que por malicia. No podía sufrir ciertas palabras y conversaciones alusivas al otro sexo. Hay ciertas pullas tan arraigadas entre los escolares que hasta niños limpios de corazón y entendimiento, criaturas casi, muestran desmedida afición a referirlas en voz alta a cosas, pinturas e imágenes con tal desahogo que ruborizarían a un artillero. Muchos veteranos ignoran ciertos detalles muy familiares a los jovencitos de nuestra clase alta e intelectual. Y no es depravación moral o cinismo, sino la apariencia de esto que los envanece como una prueba de refinamiento, de hombría, de agudeza, de algo estimable y digno de imitación. Pero Alyosha tapábase los oídos para no oír obscenidades y entonces sus condiscípulos le apartaban a la fuerza las manos y le mandaban una rociada de groserías por cada lado mientras él se resistía, caía al suelo y trataba de escabullirse sin una palabra de recriminación, soportando los insultos en silencio. Acababan ellos por dejarlo y aún cesaron de aplicarle el mote de señorita, viendo en su natural recato una debilidad digna de compasión. Hay que añadir que era de los más aplicados, aunque jamás alcanzó el primer puesto de la clase. Cuando murió Jefim Petrovich, a Alyosha faltabanle 2 años para acabar sus estudios en la Academia Provinciana. La inconsolable viuda partió enseguida para un largo viaje por Italia en compañía de sus hijas, y Alyosha pasó al lado de 2 señoras, parientes lejanas de Jefim, a quienes jamás había visto. Poco debía importarle al joven, nunca le preocupó quién le mantenía. Ofrecía un verdadero contraste con su hermano Iván, que luchó con la necesidad durante los primeros años de su carrera, manteniéndose de su propio esfuerzo y se amargaba ya de niño al pensar que vivía de la caridad. Pero este rasgo singular de Alyosha no debe criticarse, a mi entender, muy severamente, pues por poco que se le conociera, descubríase en él uno de esos jóvenes del tipo de religiosos entusiastas que si entran de pronto en posesión de una fortuna, no tardan en desprenderse de ella para buenas obras o en favor del primer taimado que se les presente. Ignoraba el valor del dinero, claro que no en sentido literal, y cuando recogía algunos sin pedirlo nunca, le era igual gastarlo en un momento o dejarlo para siempre en el bolsillo por no saber qué hacer. Años atrás, Piotr Alexandrovich Miusov, hombre muy impresionable en lo tocante a riquezas, decía de Alyosha: ¿acaso es el único a quien podrías abandonar con los bolsillos vacíos entre 1 millón de habitantes sin causarle gran daño? No lo mataría el hambre ni el frío, aunque a nadie conociera. Alguien le ofrecería al momento amparo y comida, y cuando no, él mismo encontraría, sin esfuerzos ni humillaciones, un protector a quien, lejos de serle una carga, proporcionaría un verdadero placer. Un año antes de terminar sus estudios en la academia, anunció a las señoras que partía a ver a su padre para solventar algo. Ellas se disgustaron, se apesadumbraron, y como era muy costoso el viaje, no le consintieron empeñar el reloj, un precioso recuerdo de la familia de su protector. Le entregaron el dinero de sobra y lo equiparon espléndidamente de ropa, pero él les devolvió la mitad del caudal diciendo que quería ir en tercera. Al llegar a la ciudad, preguntarle a su padre de Antuvión por qué venía sin acabar los estudios, no dio respuesta y permaneció algunas horas como absorto. Luego se comprendió que quería visitar la tumba de su madre y a él mismo se le antojó al principio que este era el único objeto de su viaje. Pero hacíase muy raro admitir que no había otro motivo. Probablemente él mismo no comprendía o no podía explicar qué voz imperiosa se dejaba oír en su alma, obligándole a tomar una senda nueva, desconocida, pero inevitable. Fedor Pavlovich no podía decir dónde estaba enterrada su segunda mujer. Desde que echó los primeros puñados de tierra sobre el ataúd, no se cuidó más de volver al cementerio y con los años olvidó por completo el sitio en que se abrió la fosa. Además, Fedor Pavlovich no había estado siempre en la ciudad. 3 o 4 años después de muerta, su mujer viajó por el sur de Rusia, pasando luego en Odessa varios años. Empezó, según contaba, relacionándose con una porción de harapientos judíos y toda su parentela, y acabó por ser admitido en casa de los más adinerados con la misma consideración que en la de los más míseros. Es de suponer que entonces se desarrolló en él una pequeña destreza para adquirir y amontonar dinero. Llegó a nuestra ciudad solo 3 años antes que Alyocha. Sus antiguas amistades lo hallaron horriblemente envejecido, aunque distaba mucho de la senectud. El viejo bufón mostrábase muy propenso a difundir su fatuidad entre los otros. Su depravación con las mujeres era todavía más repugnante y en poco tiempo sembró de tabernas la comarca. Dueño de 100.000 rublos o poco menos, muchos vecinos de la ciudad y comarcanos le fueron pronto deudores y estaban por tanto a buen recaudo. Más tarde parecía algo hinchado, más irresponsable, más veleidoso e incoherente. Solía empezar una cosa y abandonarla para empezar otra, como si estuviera trastornado. Cada día eran más frecuentes sus borracheras, y a no ser por el doméstico Grigori, que también había envejecido considerablemente y lo trataba en ocasiones como un tutor, se hubiera visto en gravísimos apuros. La llegada de Alyocha pareció afectar su moralidad, como si despertase algo que hacía tiempo estaba muerto en el alma de aquel viejo precoz. «¿Sabes que te pareces enormemente a la pobre loca?», decía al contemplar la semejanza entre el hijo y la madre. Y fue Grigori quien enseñó a Alyocha la tumba de la pobre loca, como la llamaba el viudo. Lo acompañó al cementerio y le mostró un apartado rincón, un modesto epitafio de hierro fundido con el nombre y la edad de la difunta y la fecha de su muerte, y debajo una estrofa según la moda antigua de la clase media. Sorprendió al joven que todo aquello fuese obra de Grigori. Este lo había colocado sobre la sepultura de la pobre loca, pagándolo de su bolsillo, cuando se cansó de importunar en vano a su amo antes de que éste se marchara a Odessa sin haber cuidado de la tumba ni de nada. Alyocha no reveló gran emoción ante el espacio de tierra donde yacía su madre y escuchó cabizbajo el relato solemne y minucioso de la construcción del sencillo monumento, retirándose de allí sin articular palabra. Y ya no volvió al cementerio hasta pasado un año por lo menos, pues este episodio tan insignificante influyó en Fedor Pavlovich de una manera bien original. En un arrebato tomó 1.000 rublos y los dio al monasterio para que dijeran misas de requiem por el alma de su esposa. No por la madre de Alyocha, la pobre loca, sino por la primera, Adelaida Ivanovna, que solía zurrarlo. Aquella misma noche se embriagó y llenó de improperios a los monjes delante de Alyocha. Lejos de ser devoto, puede decirse que en su vida encendió una candela a ningún santo, pero con frecuencia se dan en tales tipos esos impulsos súbitos de sentimentalismo. Ya anoté que parecía abotagado. Los rasgos de su rostro eran testimonio fiel de toda su vida de relajación. A las abultadas carnosidades que caían flácidas por bajo de sus ojos pequeñitos, que miraban siempre con descaro y entre sospechosos e irónicos, a las arrugas que surcaban su rostro, breve y adiposo, y a la nuez de la garganta que se destacaba movediza bajo una barba puntiaguda con repliegues de papada que daba una repulsiva impresión de sensualismo. Añadid una boca befa por donde asomaba la ruina de una dentadura desportillada. Siempre empezaba a hablar farfaleando. Gustaba servirse de su mismo rostro para bromear, mas creo que le satisfacía poseerlo, que por algo se fijaba de manera especial en su nariz, de conspicuo y delicado perfil aguileño. «Una nariz perfecta de romano», decía con orgullo. «Con mi sotobarba tengo todo el talante de un viejo patricio de la decadencia». Poco después le declaraba a Alyocha, sin preámbulo, su más grande y santo deseo de entrar en el convento, donde ya lo guardaban los monjes con los brazos abiertos, y le pedía el necesario permiso. El viejo marrullero que adivinaba lo vivamente que había impresionado a su guapo chico, el venerable Zósima, que tenía su retiro en el eremitorio, escuchó pensativo y en silencio la demanda y, sin dejar entrever la menor sospecha, empezó a sermonear. Ese es el más honrado de los monjes, desde luego. Bien, ¿con qué quieres vivir con él, mi guapo chico? Estaba casi borracho y gesticulaba con esas tardas maneras en las que el alcohólico parece poner de intento una infeliz socarronería. Bien, ya presentía yo que acabarías en algo por el estilo. ¿Lo querrás creer? Y haces bien, que caramba, ya tienes los 2000 rublos que serán tu dote. Además, yo nunca te abandonaré, ángel mío. Daré por ti todo lo que me pidan, si me piden. Pero claro que si nada piden, ¿por qué hemos de atormentarnos? ¿No te parece? Al fin, tú no gastas más que un canario, 2 granos a la semana. Bien, ¿sabes que junto a un convento hay un lugar donde ni los chicos ignoran que viven las mujeres de los monjes? ¿Cómo las llaman? 30 hembras, creo. Yo mismo las he visto. Te digo que es de primera, por aquello de que en la variedad está el gusto. Lo malo es que todas son rusas de respeto, no hay francesas. Claro que les sobra dinero para poderlas traer cuando quieran. Si supieran lo que es bueno, de todas partes las harían acudir. Bien, aquí no hay nada de eso. Los monjes no tienen amigas, viven honestamente y ayunan, concedido. Bueno, bueno, ¿con qué deseas hacerte monje? Te digo que me causa verdadera tristeza nuestra separación, Alyosha. ¿Querrás creer que te idolatraba? Bueno, es un caso providencial. Tú rogarás por nosotros, pecadores, porque se ha pecado mucho, mucho en esta casa. Siempre me había preocupado sobre quién querría rogar por mí y dudaba si encontraría a alguien en el mundo que se encargase de este menester, porque si me vienes con rezos y plegarias, te habré de confesar que soy un solemne estúpido, hijo mío. No puedes figurártelo, un solemne estúpido. Pero atiende, por tonto que sea en asuntos celestiales, he pensado en ellos, he pensado alguna vez. No vayas a creer que siempre. Es imposible, pienso, que cuando me muera dejen de arrastrarme los diablos con sus cadenas. Y lo que me intriga son las cadenas. ¿De dónde las sacan? ¿De qué son? ¿De hierro? ¿En qué lugar las forjan? ¿Tienen allí una fragua? Los monjes del monasterio deben creer que en el infierno hay una techumbre, por ejemplo. Yo estoy pronto a creer en el infierno, pero sin techo. Es más distinguido, más explicable, más luterano. Eso es. Después de todo, poco importa que haya o no haya techo, pero es que ello implica una endiablada cuestión. ¿Sabes? Si no hay allí fábrica, no puede haber cadenas. Y si no hay cadenas, todo se viene abajo y no tenemos por qué pensar más. Lo cual también es inverosímil, pues entonces, ¿cómo me arrastrarían al infierno? Y si no me arrastran a lo más hondo, ¿qué justicia hay en este mundo? Il fraudait les inventer. Estas cadenas, aunque solo fuera para mí, porque si tú supieras, Alyosha, qué pícaro estoy hecho. Pero si allí no hacen falta cadenas, dijo Alyosha mirando a su padre con dulzura y seriedad. Sí, sí, no más las sombras de cadenas. Ya sé, ya sé. Mira cómo pinta un francés el infierno. Faibul hombre de un cocher. ¿Qué avec l'hombre de un brosé, frotar l'hombre de un carrosé? Pero ¿quién te ha dicho que no existen tales cadenas, querido? Cuando estés entre los monjes bailarás a otro compás. Parte y busca la verdad, y entonces vienes a decirme lo que haya de cierto. Cualquier camino para el otro mundo se nos hará más cómodo sabiendo lo que allí pasa. Además, es más conveniente para ti la compañía de los monjes que la de un viejo borracho y la de mujerzuelas, aunque como eres un ángel, nada te ensucia. Juraría que tampoco allí se menoscabara tu pureza. Te dejo ir porque así lo espero. Ahora pones en el designio todos tus sentidos, toda tu inteligencia. Al principio arderás hasta consumirte, pero en acabándose tu fogosidad volverás a casa. Aquí te aguardaré. Veo que eres la única persona en el mundo que no me condena. Créeme, hijo mío, lo adivino, no puedo dejar de adivinarlo. Y empezó a gimotear. Era un sentimental tan malvado como queráis, pero un sentimental. Fin de la sección 5.